tenía la razón. ¿Quién dio el último beso? ¿Quién se quedó? ¿Quién de los dos necesita el perdón? ¿Quién falló? ¿Tiene roto el corazón? ¿Quién dejó de lado todo? ¿Quién se paró? ¿A quién de los dos le duele esta canción? ¿Cuánto duele despertar si empezó a determinar? Por mucho que mire dentro, ya no hay más. Y no vale estar advertido. No juegues a un juego prohibido. No se pierde ni se gana, es vivir. ¿Quién falló? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién dejó de lado todo? ¿Quién se quedó? ¿Quién de los dos necesita el perdón? ¡Pedí!